¿Se animan los demás? Les hablo yo un poquito del transporte público aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles, California, tenemos una historia bastante amplia sobre lo que es el transporte público. En especial, teníamos un sistema muy extenso de tren ligero que después de la Segunda Guerra Mundial se eliminó completamente y se reemplazó por carreteras públicas que llaman aquí freeways. Y free en la forma de gratis, que no son de paga las carreteras. Y vino una época en donde se empezaron a usar muchísimos carros para el transporte público, que la ciudad empezó a expandir y a ver suburbios, vamos a decir, y las industrias se empezaron a concentrar en diferentes áreas de la ciudad. Y cuando pasó esto, empezamos a ver que empezamos a trabajar más lejos de nuestros lugares de vivienda. Y aquí, mi experiencia mía con el transporte público son con el uso de los autobuses. Yo vivo fuera de la ciudad, a unos 30 kilómetros fuera de Los Ángeles, en la ciudad de Baldwin Park. Y yo uso el transporte público ya hace unos 5 años. Uso los autobuses que van en las carreteras rápidas, en los freeways. Y eso lo uso primeramente para ayudar al medio ambiente, sí, pero también como personalmente para poder tener tiempo para yo leer o trabajar en proyectos. Y especialmente en las tardes, el tráfico es muy, muy denso, hay muy demasiado carros. Y eso me ayuda bastante para mí, para no estar tan estresado, ¿verdad?, con el mundo y tener unas, vamos a decir que 1 hora o 2 horas de viaje a casa, ¿verdad? Y en cuestión de costo, es más o menos lo mismo el costo para mí en lo que es lo que gastaría yo en combustible y lo que gastaría en mi transporte. Y aquí los autobuses usan un combustible que es gas natural, no usan el diésel o el petróleo. Quiere decir que eso es algo bueno para el medio ambiente, que usan diferentes formas. Los trenes ligeros se regresan a Los Ángeles, especialmente en los últimos 2 o 3 años, y son trenes ligeros con energía eléctrica. Quiere decir que todo eso es muy bueno para nosotros.